Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 25 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Bienvenidos al capítulo 25 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y el día de hoy pues quiero dar la bienvenida a los nuevos usuarios, a los nuevos escuchas. Por ahí he estado checando las estadísticas y bueno, me encontré que hay bastantes usuarios nuevos, y esto se debe a que por ahí el señor Ricardo Zamora, él tiene un programa de tecnología en la Ciudad de México, y bueno, pues me hizo el favor por ahí de hacer una mención de este podcast, y por eso es que por ahí tenemos algunos escuchas nuevos. Entonces, quiero aprovechar también para recomendarles el podcast de Ricardo Zamora y de Javier Matuk. Se llama Domo y lo pueden encontrar en la página www.domo.net. Domo se escribe con doble M. De todas formas, voy a poner por ahí el link para el podcast en las notas del capítulo de hoy. Entonces, bueno, este capítulo 25, vamos a hablar sobre la prioridad de apertura para las personas que son de las primeras veces que nos escuchan. Bueno, pues este es un taller en línea dedicado a aficionados entusiastas, estudiantes de fotografía, fotógrafos amateurs y bueno, en general a cualquier persona que quiera enriquecer sus conocimientos sobre fotografía digital. Digo enriquecer porque no hablamos todo desde principio, desde todos los detalles. Sí necesitan por ahí tener un poquito de conocimiento de fotografía en caso de que, bueno, sean muy nuevos en la cuestión de la fotografía. Pueden escuchar los primeros capítulos de este podcast y ahí hablamos mucho de apertura, diafragmas, bueno, apertura, diafragmas es lo mismo, velocidades, exposímetro, histograma. Entonces, les recomiendo que escuchen los primeros capítulos. Y el capítulo de hoy, la prioridad de apertura, sí es un tema que puede ser muy, muy útil, muy funcional para aquellas personas que no tienen tanta experiencia con las cámaras digitales, con los, digamos, con el modo manual. Por ahí en el capítulo 2 estuvimos hablando de el modo manual y el exposímetro, cómo se utilizaban. Yo les he recomendado a través de estos podcasts que traten siempre de utilizar el modo manual de su cámara. De esta manera, bueno, tienen como más control, van aprendiendo un poquito más fácil. A lo mejor al principio les cuesta un poco de trabajo, pero conforme van avanzando van a encontrar que de alguna manera, bueno, ya aprendiendo los valores, aprendiendo cómo corregir exposición y esto, bueno, se les va a hacer más sencillo. Y la prioridad de apertura, también escogí este tema para el día de hoy porque durante la semana pasada tomé unas fotografías y la verdad es que, pues no sé, se me ocurrió utilizar este modo que es pues automático, aunque no al 100%, aunque nos da la posibilidad de escoger pues la apertura que queremos utilizar para nuestras fotografías. Lo utilicé porque Pues estaba tomando fotografías en situaciones muy, muy diferentes. Estaba tomando fotografías en un hotel y cada cuarto tenía una iluminación muy diferente. La fachada, unos eran muy oscuros, unos eran, tenían mucha luz. Entonces, la verdad es que pues me cansaba de estar moviendo tanto, tanto los valores. Y decidí, me di cuenta, bueno, que estaba tomando casi todas las fotos con F11 más o menos, algunas con F8, pero me di cuenta que podía utilizar, dejar mi cámara fija, poner una prioridad de apertura en F8 y con esto, bueno, era más fácil hacer la toma. Por ejemplo, si quieren, trabajando con la prioridad de apertura, si quieren trabajar con un diafragma abierto, esto es con un número chico como F4, a la hora que pongan este parámetro, los resultados van a ser de poca profundidad de campo, van a tener su fondo un poquito ahí borroso. En cambio, si trabajan con diafragmas cerrados, o sea, un número grande como F22, van a obtener pues mayor profundidad de campo, esto es más foco en todos, bueno, en más planos de su encuadre. Hay aquí unas cuestiones que necesitan tomar en cuenta. Esto es el modo de prioridad de apertura. No siempre es efectivo. Tienen que hacer por ahí algunas correcciones. Si tomaran una foto en un lugar muy brillante o en un lugar con un fondo muy brillante, van a tener que compensar la exposición y al contrario, cuando trabajen en un lugar muy oscuro, también tendrán que hacer una compensación de la exposición. Ahorita les voy a explicar un poquito de esto. Por aquí tengo mi cámara. Tengo una cámara Rebel XT en mis manos. Hice unas pruebas. Voy a hacer un poquito de espacio. Ya estamos. Hice unas pruebas antes de grabar. La prueba fue muy sencilla y a manera de explicarles cómo funciona el modo de prioridad de apertura. Bueno, en la cámara esta Rebel XT se representa este modo con una A y con una B chica. Entonces, esto significa, bueno, en inglés es aperture value y también en inglés se lo conoce como aperture priority y, bueno, pues en español es prioridad de apertura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para trabajar en este modo es pues seleccionar la A y la B, que yo creo que la mayoría de las cámaras digitales, si no es que todas, tienen este modo. Entonces, por ahí, de acuerdo a los diferentes modelos, pues hay que buscar cómo lo representa su cámara. Entonces, una vez seleccionado, nos vamos a encontrar con el exposímetro. Todos, bueno, pues espero que ya ubiquen perfectamente el exposímetro en su cámara. Entonces, a la hora, normalmente siempre cuando seleccionamos este modo, bueno, el exposímetro, la aguja que nos indica la exposición, pues debe estar en el centro. Entonces, aquí en el modo de prioridad de apertura, con el disco principal para seleccionar valores, para seleccionar para el diafragma, yo lo puedo seleccionar el ente que tengo aquí en mis manos, es un 1785 y me da la opción de escoger diafragmas desde F4, en trabajando con 17 milímetros, hasta F32, cuando trabajo con el zoom en 85 milímetros. Entonces, supongamos que, bueno, aquí ustedes escogen el valor que quieran. Yo con la prueba que hice, la prueba que hice es para explicarles cómo compensar la exposición. Y abrí un documento en mi computadora, un documento, bueno, gris, lo hice después blanco y después lo hice negro. La situación de luz era exactamente la misma, pero quiero que veamos las diferencias de cómo compensar la exposición cuando trabajamos con objetos claros, con fondos claros, y cuando trabajamos con objetos oscuros o también sobre fondos oscuros. Entonces, puse mi pantalla, puse un documento blanco totalmente y estaba trabajando en modo de prioridad de apertura con el exposímetro en cero, esto es, sin compensar la exposición. Entonces, apunté la cámara a la pantalla y, bueno, es aquí nada más para que se den una idea, estaba trabajando con ISO 1600, solamente, digo, la foto va a tener ahí mucho ruido, pero bueno, solamente es para que veamos los valores. Y le tomé una foto a esta pantalla blanca totalmente, sin compensar exposición. La cámara, yo había escogido la apertura de 5.6, esa la escogí yo, y la cámara decidió utilizar un 800avo de segundo. Entonces, ¿qué pasó? Sin compensar la exposición, la foto pues no me salió blanca, o sea, no captó lo que yo estaba viendo, era un documento blanco totalmente, y la cámara decidió utilizar un 800avo de segundo, y me resultó una foto gris, bastante gris, como yo calculo que como, según aquí las rayas de mi histograma, como dos pasos, poquito más de dos pasos, como dos pasos, un tercio, subexpuesta la foto. Entonces, bueno, ¿cómo corregimos esto? Aquí es donde entra la compensación de la exposición. Lo que tenemos que hacer es mi cámara Rebel tiene dos displays del exposímetro, uno lo tiene en la pantalla y el otro lo tiene en una pantalla externa de LCD. Por ahí hay que buscar en su cámara un botón que tenga un más y un menos. Algunas lo tienen en el mismo menú, tienen que buscar por ahí el menú. No sé cómo lo representen las diferentes marcas, pero algunas podrá decir Exposure Compensation, algunas podrá representarse con un signo de más y menos. Entonces, bueno, hay que quizá checar el manual o buscarle ahí en su cámara. Y lo que hice fue, bueno, yo le aprieto aquí este botón y compenso, me da la opción de compensar la exposición por tercios de paso. Puedo compensar un tercio de paso, dos tercios de paso, un paso, hasta dos pasos completos hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en el caso, yo estaba tomando la fotografía a la pantalla blanca, que me salió gris, y pues bueno, tenía que compensar. Entonces, lo que hice fue compensar dos pasos más dos pasos, o sea, en mi cámara son dos pasos hacia la derecha, estos son dos pasos positivos, y la foto seguía con el mismo diafragma, obviamente, Y le repito, la primera foto la cámara decidió tomarla con un 800avo de segundo y cuando corregí más dos pasos, la cámara bajó la velocidad a un 200avo de segundo. Entonces, esto es la compensación. Y bueno, la foto todavía le faltó por ahí, yo creo que un tercio de paso, pero bueno, ya la cámara no nos dan para compensar más. Estas situaciones, bueno, normalmente cuando están tomando una foto ya en la vida real, normalmente dos pasos incluso pueden ser mucho, ¿no? Normalmente se usa un paso y medio. En ocasiones sí se pueden utilizar los dos pasos. Entonces, bueno, en caso de que no les den estos dos pasos, bueno, pues hay que volver al modo manual para poder hacer la exposición correcta. Entonces, bueno, pues hice la prueba con mi documento blanco y después lo hice, el mismo documento lo hice negro totalmente, bajo las mismas condiciones de luz. Entonces, volví a poner mi compensación en cero, o sea, tenía mi diafragma de 5.6. Volví a dejar la compensación en cero y tomé una foto. La cámara decidió utilizar una velocidad para este documento negro. Decidió utilizar una velocidad de 0.3 segundos. Entonces salió, otra vez le repito, la foto gris. O sea, no salió negra como debería de haber salido. Y también yo bueno, en este caso la veo como aquí en mi histograma, como dos pasos sobreexpuesta. Digo sobreexpuesta porque el negro salió gris cuando pues debería ser mucho más oscuro, ¿no? Entonces compensé, volví a hacer una toma, compensé ahora dos pasos negativos. O sea, es para que la cámara utilice dos pasos de velocidad más, que sea más rápida, que sea más rápido el obturador a la hora de tomar la fotografía. Entonces, sin compensación, les digo, fue con cero, decidió la cámara utilizar 0.3 segundos y compensando menos dos pasos, ya decidió utilizar un 13avo de segundo. Entonces, ya la foto así compensada salió mucho más oscura, como debería de haber salido desde un principio, pero bueno, necesitamos aquí compensar un poquito. A lo mejor también le faltó por ahí un tercio, pero bueno, estas pruebas las hice. Simplemente son un poco drásticas, pero bueno, para que puedan darse una idea de cómo funciona la compensación y el modo de prioridad de apertura. Rápidamente, para terminar, les quiero platicar por qué pasa esto. Si ustedes recuerdan, por ahí en capítulos anteriores hemos hablado de los exposímetros de las cámaras. Y los exposímetros en general están calibrados para medir la luz sobre superficies grises, específicamente una superficie gris a un 13, perdón, a un 18%. Entonces, si nosotros medimos la luz en esta tarjeta gris y con nuestro exposímetro o nuestra prioridad de apertura o nuestra compensación en el centro, digo sin compensar, la foto nos va a salir perfecta tomándole una foto a esta tarjeta gris del 18%. Pero si cambiamos esa tarjeta gris bajo las mismas condiciones de luz, la cambiamos por una hoja blanca o un objeto mucho más brillante, la cámara busca lograr esa. Piensa que como está calibrada para la tarjeta gris, entonces piensa que debe de compensar y piensa que debe exponer para que la foto resulte gris. En el mismo caso, si utilizan una tarjeta negra, bueno, la cámara se confunde y no es normal, no está calibrada para medir en sombras, en colores oscuros, entonces por eso es que las fotos las decide hacerlas más claras. Entonces, pues es un modo, la prioridad de apertura es un modo automático, es un modo práctico en muchas situaciones de luz, pero bueno, hay que tener en cuenta que cuando vean por ahí muchas ventanas, o si están en la nieve, o si le están tomando fotografías a una novia con un vestido blanco, bueno, acuérdense que van a tener que compensar más uno o más dos pasos. Y si están tomando una foto a una persona, por ejemplo, vestida de negro sobre un fondo negro, van a tener que hacer su compensación menos un paso o menos dos pasos, dependiendo de qué tanta sea la diferencia de si es muy oscura la situación o si es muy brillante la situación en la que están. Y esto, bueno, obviamente, pues la ventaja es que tenemos una cámara digital. Hay que hacer una prueba con los parámetros que, bueno, de entrada ustedes crean. Si ven la situación brillante, bueno, pues a lo mejor intentar con un paso, pero finalmente van a tener que analizar su foto, van a tener que analizar el histograma, a ver si esa es realmente la compensación que necesitan, o bueno, si no, pues corregir un poquito. Y como es equipo digital, bueno, pues tenemos la ventaja de poder hacer las tomas que sean necesarias, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue el capítulo de hoy, prioridad de apertura. Y antes de despedirme, quiero invitar a las personas nuevas que apenas están escuchando este podcast, que los quiero invitar a que participen en los foros de discusión, en donde se está creando una comunidad de fotógrafos y nos apoyamos en cuestiones de si alguien tiene dudas sobre alguna cámara, sobre lentes, sobre equipo de iluminación. Cualquier cosa que por ahí puedan tener dudas, los invito a que se registren en los foros, pongan su pregunta en los foros. Muchas veces yo contesto algunas de las preguntas, pero también se está creando una comunidad de gente, de fotógrafos que participamos. Entonces, bueno, pues es como enriquecerse de opiniones de diferentes personas. Igual, si por ahí tienen alguna sugerencia o alguna pregunta en específico, bueno, me pueden escribir directamente. Mi correo es info@memoflores.com. Los foros es www.memoflores.com/foro. Entonces, pues bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana y gracias por escucharme. Bye.